noches, estimados amigos, oyentes de la segunda novena. Hoy es 8 de septiembre de 2016, después de una semana donde tuvimos algunos inconvenientes técnicos que no pudimos salir al aire, pues bueno, aquí estamos de vuelta. Y bueno, tengo el placer de contar nuevamente del otro lado de la línea con mi estimado amigo compañero León Eskenazi, quien está regresando de unas muy merecidas vacaciones, y también está el bateador designado, como lo llamo yo, Iván López Sardi. Hoy estamos los tres aquí pues para hacer una tertulia bastante agradable. Bienvenido León y bienvenido Iván a la segunda novena. Muchas gracias, Iván, bienvenido Ángel, gracias por la invitación nuevamente después de un mes de casi ausencia de estar a la línea y de conversar contigo sobre lo acontecido. Y nos encontramos en la recta final de la temporada y creo, si mal no me equivoco, que el tema a tratar, que vamos a destacar hoy, el día de hoy, es las luchas que hay por la clasificación y tanto por el título divisional como de los wildcards respectivos. Así es. Iván, bienvenido. Buenas noches, Ángel, León. Bueno, hoy tenemos un equipo de lujo, tercero, cuarto y quinto bate, pues. Eso es increíble. Me parece estupendo. Gracias por la invitación. Efectivamente tuvimos algunos problemitas técnicos. Bueno, aquí estamos para estar otra vez al día con el béisbol, que es lo que tanto nos gusta. Sí, señor. Bueno, entonces, León, te dejo entonces cancha abierta para que comenta entonces las posiciones, cómo estás viendo la pelea, y arranquemos por la Liga Americana. Bueno, es el tema más caliente que veo ahorita. Le estaba comentando antes de comenzar nuestro programa a ustedes, mis amigos, que la situación que se vislumbra en la división este de la Liga Americana, yo no la he visto jamás. Tener cuatro equipos con chances de los cinco que están en la división. Cuatro equipos con chances: Boston, Toronto, Baltimore y los Yankees. Y honestamente, faltando un poquitico más de 3 semanas, todo eso puede cambiar desde el último hasta el primero, así en cuestión de pocos días. Así que esto va a tener un final muy, muy cerrado y le va a poner bastante calor adicional a las luchas que tienen los demás equipos. En este momento, Boston lidera la división, Toronto a 1 juego, los Orioles a 2 juegos y los Yankees a 4.5. Pero este fin de semana comienza a partir de hoy, jueves, una serie en Yankee Stadium de Yankees contra Tampa Bay, que es prácticamente la cenicienta de esa división. Por experiencia, los Yankees deberían disponer del Tampa Bay en esa serie. No es una serie que debería quedar empatada. No se espera eso. Se espera que los Yankees en su casa dispongan del Tampa Bay. No necesariamente barrerlos, pero sí una serie que puede terminar 3-1. Y eso los acercaría más a los demás rivales que tienen juegos más complicados. Ajá. Por ejemplo, Boston y Toronto comienzan una serie mañana de 3 juegos, indudablemente uno sube, otro baja, pero eso beneficia a los Yankees de alguna manera porque es un enemigo que se les está acercando siempre que ellos ganen. Y los Orioles tienen una serie contra los Tigres de Detroit, que es otro equipo que está bastante, bastante caliente y muy comprometido para alcanzar a los Indios de Cleveland en la división central. A un jueguito del Wild Card están los Tigres de Detroit. A ver, Iván, tu impresión de esta pelea de la división. No, mira, está muy buena. Inclusive me atrevería a decir que vamos a tener un final de fotografía. Yo apostaría por, lo que dice León es muy cierto. Esta serie, que por cierto, en estos momentos están jugando Tampa Bay y Yankees, están empatados a 3 en el tope de la cuarta entrada, y efectivamente hay que aprovechar estos equipos que son colistas, aunque también echan broma, ¿no? También da su zancadilla. Pero si los Yankees aprovechan esta serie con Tampa Bay y los otros se enfrascan en una lucha en esas series tan complicadas, pues mira, puede pasar cualquier cosa, y ojalá que los dirigidos de Girardi pues sepan aprovechar esta esta oportunidad. Mira, yo creo que, y lo estaba leyendo hoy casualmente en una revista especializada, el más valioso de los Yankees en esta última, digamos, este último mes, y en estos últimos días, que tiene, por ejemplo, 6 ganados los últimos 10, el más valioso, y esto lo voy a empatar con algo que no pudimos grabar la semana pasada, es este muchacho que para mí es un fenómeno, un diamante en bruto, que se llama Gary Sánchez. Gary Sánchez se ha puesto a los Yankees en el hombro. Estableció un récord de Grandes Ligas, el pelotero más rápido ha llegado a la cantidad de 11 jonrones en su oportunidad. En la última semana se enfrió un poquito, pero llegó a ser, bueno, el pelotero más caliente del béisbol. Y realmente, como dije, un diamante en bruto. No he tenido chance de ver juego de los Yankees. No sé cómo es Gary Sánchez defensivamente y manejando ese estado de picheo. Pero si Gary Sánchez puede llevar la receptoría de una manera, digamos, aceptable, dado ese bate que tiene, yo creo que el amigo McCann tiene que ir buscándose otro equipo. No sé qué opinan ustedes. Y entonces empiezo contigo, Iván, tu impresión de este muchacho Gary Sánchez. Bueno, mira, indiscutiblemente que ha sido el descubrimiento del año para los Yankees. Este muchacho, de verdad que lo que ha hecho ha sido importante. Obviamente, yo creo que sus atributos son más que todo ofensivos, ¿no? Yo realmente tampoco he tenido chance de verlo jugar, pero me da la impresión de que es más su aporte ofensivo que defensivo. Y sabemos que la receptoría es una posición bastante, bastante complicada, sobre todo por el hecho de tener que manejar tantos lanzadores, y bueno, que cada uno tiene su estilo, sus mañas, y creo que lo de Gary Sánchez ha sido algo digno de destacar. Pienso que, bueno, vamos a ver qué va a suceder con los Yankees, como te decía, pero este muchacho se echó el equipo al hombro y creo que va a dar mucho de aclarar en un futuro. Aquí voy a dar algunos datos. El muchacho ha participado en 30 juegos, tiene 20 carreras anotadas, 40 hits, 9 dobles, ningún triple, tiene 11 jonrones, 21 empujadas en esos 30 juegos, 14 boletos y 29 ponches. Tiene casi un ponche por juego en promedio. Tiene 348 de averaje, 423 porcentaje envasado y un OPS de 1136, que es el más alto de todos los Yankees que tiene por lo menos 30 juegos, porque hay un muchacho ahí, Parmelé, que tiene un OPS un poquito más alto, pero apenas participó en 6 juegos, entonces no es significativo su aporte. A ver, León, tu opinión de este novato o sensación. Bueno, dio una demostración que pocos novatos la han dado debutando en Grandes Ligas. En un momento me recordó cuando Miguel Cabrera debutó justamente con los Marlins y sí. cómo ayudó a que el equipo fuera campeón en esa serie de postemporada. Un Miguel Cabrera con apenas 20 o 21 años y me recordó bastante lo que está sucediendo con este prospecto que consiguieron los Yankees y bueno, ojalá sea eso que llaman el fenómeno. No soy de los que juzga a un pelotero por su desempeño de un mes, a extrapolar esos numeritos por varios meses o hasta varias temporadas. Soy más de los que dice, bueno, tuvo su momento y probablemente llegue un momento dado, vaya a estancarse y no sea tan efectivo como lo estábamos viendo, pero definitivamente se está ganando el corazón de los neoyorquinos. Ya es tercer bate en el equipo. Por cierto, en el juego de hoy McCann es el catcher y él está jugando como bateador designado y McCann tiene un cuadrangular así que McCann no necesariamente tiene su pasaporte para salir de los Yankees. Por eso yo hablaba de que si el muchacho podía hacer el trabajo defensivo, McCann, que gana tanto dinero, pudiera estar siendo cambiado a otro equipo, porque ya hemos visto de que a los nuevos Steinbrenner no le tiembla el pulso a la hora de salir de los peloteros caros, llámese Chapman, llámese Miller, llámese Carlos Beltrán o llámese como sea. Entonces, sí, pero puede ser la posibilidad también. Bacán que es un veterano y que es bueno defensivamente, trae el plato y el muchacho como bateador designado, perfectamente es una posibilidad. Mira, hay otro catcher y entonces voy a seguir en la división, pero voy a brincar a la otra ciudad. En Boston hay uno que nosotros lo conocemos muy bien, que es Sandy León, y resulta que Sandy León se ha adueñado de la receptoría de Boston y está bateando nada más y nada menos que 350, 29 empujadas en 61 juegos. ¿Qué les parece este rendimiento del maracucho? Bueno, Iván, yo lo tengo en mi equipo de fantasy. La verdad es que le venía haciendo un seguimiento y bueno, Sandy León es ese tipo de muchacho que, bueno, como buen maracucho, creo que le pone un mundo, ¿no? Le pone un extra y se ha metido a la gente de Boston en el bolsillo. He visto varios videos de él y ciertamente el muchacho promete y ha hecho un trabajo interesante, y creo que Boston pues necesita mucho del aporte que está haciendo Sandy León para la causa de los patirrojos. Sí, señor, batea 333 en los últimos 30 juegos, 350 en los últimos 7 juegos. Entonces, en la hora chiquita se ha calentado el maracucho y yo creo que no hay nadie que lo saque de esa receptoría, León. Estoy de acuerdo contigo, un gran aporte para los Medias Rojas, que han tenido problemas con Hannigan, que se les lesionó. Han tenido bastante dificultad, especialmente cuando lanzaba, me recuerdo cuando lanzaba este pitcher de la bola de nudillos, Wright. Los catchers quedaban, estaban, prácticamente sufrían lo que tenían que recibir de sus lanzamientos, la cantidad de pelotazos que recibían, porque la pelota no les terminaba de pegar en la mascota, sino terminaba pegándole en la rodilla, en la muñeca, en la careta, cosas así. Porque es muy difícil que echarle a un pitcher con bolas de nudillo cuando eres un catcher con muy poca experiencia en ese tipo de lanzadores. Y de verdad que este Hannigan se lesionó y la llegada de Sandy León ha sido un gran alivio para el equipo de Boston, porque no solo tienen un receptor sólido, sino también tienen alguien que les está sacando con el bate varios juegos. Ok, les pregunto entonces, continuando con esta pelea de perros, ¿qué opinan del equipo de Toronto, que por unos días se adueñó del primer lugar, pero ahorita, por lo menos en los últimos 10, se ha caído un poquito, tiene 4 victorias apenas en los últimos 10? ¿Qué está pasando con Toronto, León? Es extraño, Toronto tiene una de las baterías más fuertes que tiene cualquier equipo de las grandes ligas en este momento. Sin embargo, Bautista, desde que regresó de la lesión, no ha sido el mismo. Donaldson está un poquito más frío. Y los demás peloteros, Sanders, Pilar, de mismo Encarnación, no tienen el mismo ritmo que te estaban llevando. Parecen un poco cansados. Y además, el cuerpo de picheo ha tenido bastantes problemas. Stroman no ha tenido las salidas fuertes que tenía antes. El único que ha tenido buenas salidas es Happ y Aaron Sánchez. Pero el equipo no los ha respaldado con carreras. Entonces terminan con los relevistas, terminan poniendo la torta. Hace poco hubo un partido donde el juego estaba 2-2, salió Aaron Sánchez, vino el relevista Grilly y le hicieron 4 carreras. Ahí se le fue el partido. No pudieron. Y entonces eso es muy grave porque tenían una serie contra los Yankees, no ganaron ni un partido. Entonces yo diría que en este momento, yo espero que el día de hoy les sirva al equipo para reflexionar un poco y ver si cogen nuevamente la primera y arrancan de nuevo. Porque a este ritmo como van, el Toronto no es el equipo mío favorito para llevarse la división. Ni el mío tampoco. Ustedes saben cuál es el mío. A ver, Iván. Pero era mi favorito cuando salió. Sí, señor. Iván, ¿qué te parece lo de los Blue Jays? ¿Tú crees que tienen para recuperarse o que esto ya va a cuesta abajo en la rodada? Bueno, mira, va a cuesta abajo como los Orioles, que también lo vaticiné. Perdóname, pero estamos hablando de Toronto. Está bien, pues te estoy diciendo que yo no, o sea, yo no sé si vaya en capa caída. Recuérdate que a estas alturas del año los equipos que entran caen en ciertos slums, el cansancio, como dice León, los jugadores se caen, totalmente de acuerdo. Happ ha sido el que más o menos ha estado bien, pero el relevo no se ha visto a la altura, pues, comenzando por Grilly, Brett Cecil, en fin. Yo creo que Toronto va a tener que ponerle el resto a esto, porque si no se les puede complicar la división, ¿no? Ya venían bien y de repente agarraron como una especie de declive. Entonces, bueno, nada, pendiente con los Blue Jays, porque los Blue Jays tienen una alineación como para dominar esta división este de la americana, que por demás es demasiado, demasiado interesante. Me atrevería a decir que esta es la división más de la que la gente está más pendiente, pues, por lo peleado, por la calidad de equipos que hay, y bueno, vamos a estar muy pendientes a ver qué pasa con el equipo de Toronto. Perdón, particularmente yo veo de todos esos equipos, en este momento veo al Boston mucho mejor por varias razones. Primero, sus bates no están cansados, o sea, Pedroia, Betts, Bogarts, el mismo Big Papi no han dejado de batear. Recién subieron a un muchacho que se llama Joan Moncada. No esperamos que sea otro Gary Sánchez, pero sí se espera que en el futuro sea mejor que Gary Sánchez. No sabemos si va a empezar a batear o no. Le están dando la tercera base porque Travis Shaw bajó la guardia. Pero tenemos un pitcher que a nosotros nunca nos ha gustado, pero está lanzando bien, que se llama Clay Buchholz. Está lanzando mejor. Y tenemos un Eduardo Rodríguez que está mejorando bastante. Y son dos brazos frescos. Y eso es muy importante en esta recta final. ¿Y dónde me deja Porcello con 19 victorias? Eso te iba a decir. Aparte, eso es aparte de lo que tienen. Te hablo de cosas nuevas. Sí. O sea, un equipo que no ha bajado la guardia. El pitcher Wright se lesionó, que era uno de sus mejores pitchers, junto con Porcello, y no sabemos si Wright va a regresar y si va a regresar como lo estaba haciendo, porque cuando regresó de un day to day que le dieron de descanso, de una rotación o dos rotaciones, recibió palo parejo, pero este Buchholz lanzó bastante bien, y ese es un pitcher que tiene mucha experiencia y puede ayudar mucho en esta recta final. Fíjate, en los últimos, estoy viendo aquí los últimos 30 juegos, David Price, que no comenzó bien, hay que recordar que le dieron bastante en la primera mitad. David Price tiene 6 ganados, 0 perdidos, 2.14 de efectividad. Entonces, a la hora chiquita está actuando como lo que es el líder de esa rotación. Exactamente. A pesar de que el candidato a Cy Young es el otro, es Porcello. Porcello también está muy bien, por cierto, 4-0 en los últimos 30 juegos. Claro, pero el que está realmente como un caballo es David Price. Así sí. Que honestamente, en este momento, el equipo que yo veo con más posibilidad de llevarse el banderín son los Medias Rojas de Boston. Y lo que ha hecho los Yankees recientemente, que barrieron al Toronto, me da a pensar que pudieran meterse en el wild card. Esa es mi opinión. Es mi opinión en este momento. Ok, el wild card, vamos pero, a ir. Pero sí, después hablamos del wild card si quieres, está bien. Sí, no, entremos de una vez en el wild card porque está claro, estamos hablando de la división. En este momento está la situación que yo te comenté fuera de micrófono, León. Yo creo que los dos wild card van a salir de esta división. Bien sea Toronto y Baltimore, bien sea Toronto y Yankees, bien sea Baltimore y Yankees, asumiendo de que el campeón va a ser Boston. Vamos a decir que sí. Pero en este momento Toronto tiene la ventaja con un juego sobre Baltimore y Baltimore un juego sobre Detroit. Entonces, el único que me pudiera aguar este pronóstico que yo estoy haciendo del Wild Card es Detroit, que está muy caliente. Bueno, tiene 6 ganados los últimos 10, lo mismo que tiene el equipo de Baltimore. Pero lo que se está viendo aquí, claro, la muestra es muy pequeña, estamos hablando de los últimos 10 juegos, es que Toronto se está frenando un poco. El equipo de Baltimore, Detroit, Yankees y Houston, cuidado con Houston, todos tienen 6-4 en los últimos 10. Vamos a decir que Kansas City no tiene chance, lo cual sería arriesgado porque están apenas 4 juegos y sabemos la calidad de equipo que tiene Kansas City. Pero me sorprende, aparte que me sorprende lo de los Yankees, porque yo dije aquí en este podcast que habían tirado la toalla, me sorprende también el equipo de Houston, porque todos sabemos hace dos semanas, tres semanas, cómo estaba Houston cuesta abajo en la rodada y ahorita está a 2.5 al wildcard. Iván, ¿qué te parece lo de Houston? Bueno, Houston ha tenido demasiados altibajos. De verdad que sí, o sea, parece un sub y baja. Parecía que venía embalado y de pronto retrocedieron, perdieron una serie de series, valga la redundancia, importantísima, se cayeron muchísimo, el pichón se les cayó y yo honestamente pensaba de que no tenían chance de ni siquiera de agarrar el comodín. Pero bueno, están a 2.5 y yo creo que hasta Kansas City pudiese meterse en la pelea. Es muy difícil, sobre todo como les decía hace rato, que este es un mes pues determinante donde muchos equipos se enrachan y otros que han venido muy bien pues se caen. Entonces, bueno, mira, cualquier cosa puede pasar, pero yo concuerdo con ustedes en que yo creo que el comodín se va a quedar en el este del americano. Qué bueno sería que Houston se metiera de alguna manera en la postemporada, porque entonces José Altuve, 189 hits, 38 dobles, 22 jonrones, 92 empujadas y 27 bases robadas. 3.42 de promedio. Si esto no es un MVP, díganme ustedes qué es lo que es. No, tiene números para MVP, Ángel, pero la lucha en esta liga es muy, muy pareja con Mookie Betts y con Manny Machado y con Encarnación. Creo que ahí se me escapa algún otro nombre. El mismo Big Papi. Sí, pero lo que... Big Papi despedida. Sí, hablamos de eso Iván y yo hace un par de semanas. Lo que pasa es que estos números de... Cuando tú ves un hombre que batea 3.42, se roba casi 30 bases, en cualquier momento va a llegar a las 30 robos. 22 jonrones, que puede terminar con 25 más y casi 100 empujadas. Mira, estos son números de MVP por encima de los de Betts y los del otro. Porque es que es un pelotero más completo. Va a terminar con más de 40 dobles. Va a terminar con más de 100 empujadas. O sea, es una barbaridad lo que está haciendo Altuve. Quizá la votación del MVP dependa de quién va. Exacto. Probablemente. Exacto. Es posible que si Houston llega. Eso es lo que estoy diciendo. Y llega Boston, la vaina va a estar entre esos dos equipos. Eso es lo que estoy diciendo. Se lo van a dar entre Mookie Betts y Manny Machado. Pero si se mete Toronto, entonces, y no se mete Houston, por decir un equipo, entonces ya el chance de Altuve puede quedar reducido un poco. Todo depende de porque el MVP va muy ligado al equipo, especialmente cuando el equipo clasifica, seguramente ese jugador no solo lo que ha hecho hasta ahora, sino lo que va a hacer en estas tres semanas para ayudar a que el equipo avance. Y eso será muy visto por los cronistas a la hora de votar. Bueno, sí, la verdad que tremenda la pelea. Obviamente yo estoy ligando pues a mi equipo, Iván está ligando al suyo y Roberto Torres, que le doy un saludo por aquí, está ligando al suyo también. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Bueno, yo creo que en la división central y en la división del oeste la cosa está bastante clara. No sé cómo lo ven ustedes. No sé si ustedes creen que Detroit tiene chance de alcanzar a Cleveland. Yo creo que no. Una distancia de 6 juegos no es que es una maravilla, pero a esta altura me parece bastante. Y yo creo que Texas, con eso que hizo como el barbarazo y hasta el queso de la mesa se lo llevó en el trade deadline, yo creo que ya se aseguró esa división. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo o quieren pasar a la Liga Nacional. Pasamos a la Liga Nacional. Sí. Ok, adelante. Hay Iván. Adelante, Iván. División del Este de la Liga Nacional, División Central, en fin, comodín, como quiera. Bueno, mira, la división, el Este de la Nacional, pues, pareciera que Washington, pues, galopó de punta a punta la división, ¿no? Pero lo que más yo realmente tenía mucha fe en los Marlins. Me hubiese gustado que se hubiera metido. Un equipo pues que no tiene grandes atributos, pero bueno, han hecho un trabajo interesante en la mano de Don Mattingly. Bueno, y comentaba extra micrófono con León que bueno, que malo que Giancarlo Stanton nuevamente vuelve a caer lesionado. no tiene un año completo, pareciera que es un jugador de esos tipo Tulowitzki, que son de cristal y vive lesionado. Entonces, bueno, pero los Mets, yo pensé que los Mets habían perdido la brújula, agarraron un segundo aire y, bueno, da la impresión de que no va a ser un final de foto, porque Washington tiene un colchón y creo que tiene un equipo muy bien balanceado, pero bueno, los Mets están nuevamente en la pelea y pues me agrada mucho, porque yo, bueno, supe que este equipo tenía como para estar ahí, pues, como para estar peleando la división. Perdón que te interrumpa, hay una noticia que estoy leyendo en este momento, está fresquita, y dice que Steven Strasburg sale indefinidamente con un león, un strain. Esto es un... Sí. ¿Esto es un desgarre. ¿Qué? Un desgarre. Yo vi el juego anoche. Un desgarre en el antebrazo. Estaban abriendo el tercer inning y de la nada vino un lanzamiento que el receptor tuvo que saltar para agarrarla, prácticamente. Así de alta fue el lanzamiento. Inmediatamente salió el coach y le dijo, sal, te vas. Y se fue directo para las duchas. Bueno, y aquí no se dijo más nada. No se dijo más nada, pero sabíamos que había una lesión. Bueno, pero aquí ahora sí, están diciendo de que es una masa del flexor del antebrazo, y que esto normalmente se trata, bueno, valga la redundancia, tratamiento y programa de rehabilitación. El técnico Paul Lesser del equipo, el líder de los trainers, dijo que no es una lesión que le termine la temporada, pero que se va a tardar un tiempo. Entonces, cuidadito con eso, porque si bien, como dijo Iván bien claro, este equipo ha cabalgado la temporada, octubre es algo muy diferente. Y si tú no tienes Strasburg, aunque sea el 80% en la postemporada, cuidadito con los chances de los Nationals de quedar eliminados. Creo que Strasburg no va a abrir más juegos en esta temporada. Lo que le va a quedar son quizás un par de innings en la última semana. Lo van a poner a lanzar a lo mejor en dos momentos para ponerlo listo para los juegos de playoff. Es mi sincera opinión. Yo creo que los Washington Nationals no se van a caer aún sin Strasburg en este mes. Creo que ellos tienen todo para mantenerse con esa ventaja, clasificar, y espero y creo que van a contar con Strasburg sano a partir de octubre. Pero no le van a dar más, dice, suficiente. Ya el equipo hizo lo que quería en esta temporada. Vamos a darte descanso para que te recuperes de la dolencia que tienes y vas a estar listo para octubre. Así va a ser. Ok, vamos a ver qué Strasburg regresa y qué chance tienen los Washington en octubre, porque ese es su caballo. Claro, tienen a Max Scherzer, que es también un caballo. A ver, Iván, que te interrumpí, División Central y División del Oeste. Bueno, mira, la División Central es una locura, porque aquí están los Chicago Cubs, y después tienes cuatro equipos que están desahuciados. O sea, es increíble. El más cercano está a 15 juegos y medio. O sea, Chicago de verdad que ha tenido una temporada que se sabía que iba a ser así, por lo que ya habían hecho el año pasado con la dirección de Joe Maddon, un equipo que realmente es impresionante. Y bueno, como te digo, los demás equipos no cuentan ahí. Eso yo a este equipo lo di para ganar la Serie Mundial, quiero recordar eso. Adelante. Es correcto. Bueno, entonces, bueno, mire, Chicago, aquí no hay nada que hablar. O sea, Chicago para mí es un candidato sólido a no solamente a ganar la división, sino a estar en la Serie Mundial. Y bueno, y en la del Oeste, pues el equipo que yo había vaticinado que iba a tener un resurgir, que fueron los Gigantes de San Francisco, pues bueno, se han caído tremendamente después de haber estado la mayor parte de la temporada pues muy dominantes y muy sólidos en tanto en picheo como en bateo. Y bueno, y de repente, bueno, echaron el paracaídas y resulta que los Dodgers de Los Ángeles pues se fueron, tomaron la punta y bueno, aparentemente están, como habíamos comentado también, Ángel, están sin Kershaw y sin embargo hicieron un trabajo loable, y fíjate que tanto así ha sido que han logrado sacar una ventaja de 5 juegos sobre San Francisco. Así y que Kershaw, y Kershaw hay que recordar que regresa mañana. Kershaw va a estar, obviamente le van a estar contando los picheos, no va a estar lanzando a un 100%, pero yo creo que los Dodgers y el manager Roberts, pues van a estar muy felices con que Kershaw así esté al 75%. Es una adición extraordinaria para ese estado de picheo. Yo lo que te quiero preguntar, León, es qué es lo que le ha pasado a San Francisco. ¿Por qué San Francisco, que había liderado esta división durante toda la primera mitad, buena parte de la segunda, de buena primera se cae con esos dos caballos que tienen la rotación? ¿Qué es lo que le pasa a San Francisco, León? Dejaron de batear fuerte como estaban haciéndolo. Llegó Pence, se pensaba que iba a ser un equipo imbatible. Y todos esos peloteros, Brandon Bell, Crawford, el mismo Buster Posey, no han tenido no han mantenido sus condiciones de bateador con la manera que la estaban llevando, y han perdido varios juegos debido a esa recaída en su efectividad de bateo. Lamentablemente, ya cayeron bastante a 5 juegos de los Dodgers, que cuentan ahora con un Kershaw que quizás no esté al nivel de un Cy Young, pero definitivamente su presencia va a ayudar. Es un jugador que debería permitirles a garantizarle a los Dodgers su campeonato de la división. No sabemos qué va a pasar con los Gigantes de San Francisco, con esos dos grandes pitchers como Bumgarner y Cueto, pero lamentablemente la lucha por el wild card se les pone difícil a los Gigantes en este momento. Sí, porque vamos a ir un momentico al wild card, Iván. Tiene medio juego, o sea, están medio juego por encima de San Luis y los Mets. Y bueno, y los Piratas están a cuatro juegos y medio. Si analizamos lo que habíamos analizado en la Liga Americana, pues bueno, hasta los Marlins, que están a 5 juegos, pudiesen tener chance. Pero San Francisco la tiene difícil, y los demás equipos que vienen detrás, que no están detrás, están ahí pegados, le van a hacer el mundo chiquitico al equipo de Bruce Bochy. Sí, señor. Y mira, y de nuevo este equipo de San Luis que a la chita callando, sin hacer grandes contrataciones ni nada. Bueno, ahí está, 73 y 65. Y a medio juego dentro del wild card, en esa pelea de 3 que dice Iván, que a diferencia de la Americana, en este momento, pues habría que tirar una moneda entre San Luis y Mets, a ver quién juega con San Francisco ese juego de wild card. Algo que yo dije también hace un par de podcasts: San Francisco tiene una gran ventaja a la hora de un juego de wild card, que es que ese es un juego que el ganador se lo lleva todo. Entonces, si tú tienes para ese juego que enfrentarte a San Francisco, bueno, elige tu veneno. ¿Quieres enfrentar a Cueto o quieres enfrentar a Bungar? Perdón, es bueno mencionar de que siguiendo con el tema de los equipos de la Liga Nacional, que en este momento los Cachorros de Chicago tienen el número mágico en 8. Así que es bastante, bastante probable que a principios de la semana que viene ya estén clasificados. Sí. Va a ser un equipo que va con bastante antelación, va a garantizar su pase a la ronda de postemporada. Es un equipo que probablemente llegue a 110 triunfos en esta temporada. Si se mantienen la relación de ganados y perdidos como la han llevado durante toda la temporada. Un equipo extraordinario. Me recuerda mucho cuando ganó así una vez los Tigres de Detroit, en la época de Whitaker y Alan Trammell, que tenían un equipazo. Sí. Exactamente. Eran muy buen equipo y ganaron, como se dice, toditos los partidos. El manager. Perdieron uno solo en el manager era Sparky Anderson. Era Sparky. Ajá. Sparky Anderson. Bueno, mira, sí. Hablando de Clayton Kershaw, antes de pasar a otro tema, yo tengo que públicamente darle las gracias a Iván, porque él tuvo la gentileza de cederme ese pitcher, regalarlo pues en el waiver wire, en una liga en la cual León es comisionado, y bueno, yo prontamente lo tomé. Entonces, bueno, gracias, Iván, por ese regalito que me hiciste. ¿A quién te dio? ¿Quién te regaló? Iván me regaló a Kershaw, lo botó. Entonces, bueno. Bueno, estaba en DL y bueno, que iba a ser. Ya es que yo honestamente no pensé que fuera a regresar al roster activo. Ok, hay una lección ahí que yo le quiero comentar a la audiencia: es en Fantasy, tengan paciencia. Con un pelotero de esta calidad hay que tener paciencia. Si tú lo quieres guardar en DL, guárdalo, pero hasta que no haya una noticia, digamos, ya definitiva, como fue el caso de Harvey, como fue el caso de Prince Fielder, muy lamentable, bueno, entonces ahí tú sí lo votas. Pero si hay todavía un pequeño chance que regrese un lanzador de esta calidad, y sobre todo un lanzador, mira, trata de mantenerlo lo más que pueda. Ese es mi comentario. Bueno, yo mantuve a Joey Votto. Joey Votto estaba en julio, estaba bateando 220. En junio estaba bateando 220. Y Joey Votto dijo, si yo no llego a terminar la temporada con números decentes, me retiro. Yo así no puedo jugar. En este momento Joey Votto está bateando sobre 300. Ahí está. Hay que tener paciencia con los peloteros que uno sabe que tienen calidad. Hay que tener un poquito de paciencia. Así es. Con Kershaw, a Kershaw no se le puede dejar libre. Es un error hacer eso. Y otra cosa importante es estar metiéndose con frecuencia en ver los movimientos que hacen tus contrincantes, porque eso que le pasó, yo no lo vi. Yo sí lo vi, y cuando lo vi no lo peleé. Yo dije, venga para acá. Ok, entonces bueno, ya después de dar este agradecimiento público, pues mira, ¿les parece si comentamos noticias varias? ¿Qué les parece que el amigo Tim Tebow firmó un contrato de ligas menores con los Mets? A ver, partner, Iván. Bueno, sí, el ganador del premio Heisman, Tim Tebow, llegó a un pacto con los Mets de Nueva York. A mí realmente me llamó mucho la atención, porque los Bravos de Atlanta habían mostrado interés en el ex quarterback de los Broncos de Denver, que por cierto hoy comienza la temporada de la NFL. Entonces, bueno, mira, realmente hasta Tim Tebow había manifestado su interés de jugar pelota invernal sin ningún equipo estaba interesado, únicamente con la intención de ponerse en forma y tratar de buscar chance en la parte de los juegos de pretemporada, a ver si algún equipo se hacía de su servicio. Pero bueno, los Mets tomaron a Tebow, que dentro de todo, pues no, al no pedir un contrato digamos loco o exorbitante, pues bueno, y aceptar irse a ligas menores, pues bueno, creo que los Mets toman ese riesgo de tener a Tebow, que para mí, desde el punto de vista, es más, desde el punto de vista comercial, de lo que puede hacer, de lo que puede hacer él. Honestamente les digo, yo creo que Tebow es un jugador mediático, es un tipo mediático. Estoy de acuerdo contigo, Iván, muy de acuerdo contigo. No le voy a restar méritos ni voy a desearle mal ni nada, pero yo no sé si Tebow va a ser lo que fue en una época Deion Sanders o aquel pelotero del Kansas City, ¿te recuerdas, Ángel? Bo Jackson, uno de los mejores peloteros que ha existido. Sí. Un atleta. Yo no creo que Tebow logre hacer lo que esos dos hicieron. Todavía Deion Sanders no fue espectacular en el béisbol, pero llegó a Grandes Ligas. Llegar a Grandes Ligas es un paso muy importante. Sí, señor. Él puede jugar pelota, él puede jugar en las ligas menores, pero de ahí a que lo suban a Grandes Ligas por mérito, no por comercial, como tú dices, Iván, yo lo veo, no lo veo, honestamente, no lo veo. Bueno, mira, pero sabes que los Mets no están arriesgando prácticamente nada, porque un contrato de liga menor le deben estar pagando. Los Mets no arriesgan nada, los Mets lo que están agarrando publicidad. Pero lo otro importante es de que el hecho de que Tebow decidió dejar la NFL para meterse en el béisbol. Eso quiere decir de que o lo asesoraron bien o él está mal informado. Yo espero que lo hayan asesorado bien. Yo espero que él de verdad, no es que él se cree que es mejor pelotero que futbolista, sino que de verdad los amigos y los compañeros y los scouts le hayan dicho, tú tienes gran futuro en el béisbol. Ojalá sea eso verdad. Yo no conozco esa parte, sí, pero espero que eso sea verdad. ¿Entiendes? Porque para dejar una carrera en la NFL. No era un futbolista cualquiera, era un futbolista reconocido, era uno de los grandes prospectos de la NFL y la dejó. Entonces es algo de verdad de ponderar y pensar que de verdad el tipo como que sí tiene pasta para ser una estrella en el béisbol. Okay. Sí, bueno, lo que sí te puedo decir es que los Mets van a vender muchas camisas. Eso sí te lo puedo garantizar. Sí. Sí, no, y a mí me interesa de verdad que ese tipo de deportistas logren ese paso, porque si hay una cuestión que ha sufrido bastante el béisbol es la falta de peloteros de calidad, de especialmente no como motivo, pero peloteros de color, por ejemplo, que siempre han preferido jugar fútbol o jugar básquet antes de jugar béisbol. Y ojalá que este tipo de situación permita que otros muchachos que estén jugando fútbol y que son buenos atletas y también juegan béisbol puedan inclinarse más por el juego, este pasatiempo que tanto nos atrae y nos apasiona. Así es. Bueno, amigos, si tienen algo más que quieran agregar, alguna otra noticia que les haya llamado la atención, yo por mi parte... No, por ahí no, es bueno mencionar de que Ichiro rebasó en la estadística de hits conectados a Rafael Palmeiro ayer. Ok. No sé, honestamente, no sé el número de hits, no deben ser muchos, deben ser como 3020 o 3022 o algo así. Que conectó Ichiro y entonces ya ocupa un puesto por encima, un peldaño por encima de Rafael Palmeiro, que sabemos por ya de hace años que es un pelotero que merecía estar en el Hall de la Fama, pero por sus actividades fuera del terreno le ha restado mérito. Así es, y no va a estar en el Hall de la Fama, que no va a ser el caso de Ichiro, sí. Que va seguro. Bueno, Iván, ¿tienes algo que quieras agregar o lo dejamos hasta aquí? Bueno, no, yo no tengo más nada que agregar por el momento. Aparte, hablando de Ichiro, pregunto yo, ¿se retira Ichiro este año también? Yo creo que sí, ya tiene lo que él quería, que eran los 3.000 hits, y lo logró en la Liga Nacional. Ya tiene... No lo ha dicho, pero ya con la edad que tiene, yo creo que debe estar ya colgando los spikes. No sé, vamos a ver. Todo depende de cómo se sienta, pues. Su cuerpo, bueno, él es un atleta, pues. Él es un atleta, no tiene sobrepeso para nada. Obviamente, como buen japonés, pues se alimenta bien, mantiene su cuerpo en forma. Entonces, bueno, yo creo que todo depende, no sé cuál es su situación contractual, si está firmado hasta este año nada más, pero bueno, ya veremos en el receso invernal. Bueno, amigos, entonces si les parece, yo creo que podemos dejarlo hasta aquí. Me ha gustado mucho el podcast de hoy, le agradezco su presencia a Iván, que estuvo haciendo unos quites muy interesantes ahí cuando estuvo de vacaciones León. Gracias Iván de nuevo, gracias León por haber regresado y bueno, nada, nos estamos contactando la semana que viene, pues a ver qué otras noticias ocurren en este fin de semana que bueno, ya estamos en la recta final, como decimos, estamos en el último mes de temporada regular. Entonces bueno, le agradezco de nuevo a ambos y vamos a cerrar como tenemos costumbre con un tema beisbolero, en este caso es Albert Jones con Baida Blue, aquel lanzador que todos recordamos de extraordinaria recta y gran curva también, que hizo grandes cosas por el béisbol en aquella rotación de los Atléticos de Oakland y también estuvo después con San Diego, entre otros equipos. Gracias Iván, nos vemos la semana que viene y gracias León. Gracias por la invitación. Un gran abrazo, saludos a los dos. Chao. By the blue, I said, woo! By the blue, if you're looking for a hero, exciting and new, there's a boy in Oakland named By the Blue. He throws a fastball like it was shot from a gun. Everybody's talking. that he's number one. That's Vida Blue. He's good looking, throws BBs too. Vida's still a youngster, yes, he's just a boy. But let me tell you, he's the real McCoy. He turns it loose, inside and high. Before the hitter blinks, that ball has gone on by. That's Vida Blue. Woo, that pole catcher, he needs a bigger mitt. Now all the kids and their parents too are rooting hard for Vida Blue. They heard of Bella and Colfax and all the rest, but this kid from Oakland could be the best. That's Vida Blue. Vida who? Vida Blue. That's who. He's dynamite. Out on the field, day and night, Vida shows the world he's out of sight. Killer Brew, Yastrzemski, and Gase Brown too. They can't buy a hit. Oh, Vida Blue. He's a lefty. He hums and heels. Those poor hitters, they've got the Vida Blue. Now Charlie Finley owns a big white mule, but believe you me, he ain't no fool. Out at the park, you can see him grin. When Vida's pitching, the A's are gonna win. That's Vida Blue. He won another one. So what's new? They ought to name a pill after Vida. Call him Vida Blue. Baseball is still our national game, but the last few years things were kind of tame. Now they're buzzing from town to town, 'cause ain't no hitter living put Vida down. Get his autograph, girls. He won't bite you. He's a gentleman. That Vida Blue. Daddy, ain't Vida Blue ever gonna lose again? Watch your mouth, boy. That's Vida Blue. Ain't nothing he can't do. He's the greatest. That Vida Blue. Rudy Jackson and Monday hit the long ball. And behind the plate, Duncan stands tall. That Vida Blue. That Vida Blue. Epstein, Brown, Bando, and Green are the best combination the world has seen. That Vida Blue. That Vida Blue. Even the A's bench is strong, and when I can't go wrong. That Vida Blue. That Vida Blue. Bound this year, Charlie and his mule are grinning.